La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Uno de noviembre. Empezamos un nuevo mes. En el calendario gregoriano es el undécimo mes del año. En el calendario romano era el noveno y le dejó de herencia el nombre Novem, que significa nueve. Pero bueno, eso es un dato nada más, un dato cultural. Es día miércoles, solemnidad de todos los santos. Así introduce el misal romano, el propio, esta solemnidad nos representa visualmente a toda la multitud de los redimidos para descubrirnos el destino que nos espera también a nosotros, peregrinos. Es además un motivo para hacernos conscientes de nuestra solidaridad con todos aquellos que nos han precedido en el mundo del espíritu. Todos ellos que viven frente a Dios son nuestros intercesores que dan impulso a nuestra vida. Es solemnidad, por eso son tres lecturas, tres lecturas, y es lo que se llama la iglesia del cielo, la iglesia celestial. Mañana todavía vamos a celebrar a la iglesia que se purifica, los fieles difuntos. Escuchemos del día primero de noviembre. Vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Del libro del Apocalipsis, el apóstol San Juan. Si alguien quiere ir directamente al texto, son versículos tomados del capítulo 7. Respondemos el Salmo 23. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. La segunda lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Veremos a Dios tal cual es. Y del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: «Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos». Palabra del Señor. ¡Qué palabra tan rica acabamos de escuchar! Me refiero a otro tipo de riqueza, otro tipo de riqueza que no valoramos ordinariamente. Celebramos hoy la solemnidad de todos los santos. Es un largo y bello canto de reconocimiento, admiración y gratitud a nuestra gente que se ha levantado cada día. Esos son los santos que han luchado, que han sufrido, creído, amado, esperado, que han pisado la tierra, que han regado y cultivado sin dejar de mirar hacia el cielo. Es un reconocimiento a nuestra gente que ha abierto su corazón, que ha alargado sus brazos samaritanos, que ha decidido salir al encuentro del prójimo y desde luego salir al encuentro de Dios amor. Vi una muchedumbre tan grande, dice el apóstol vidente Juan, que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Seguramente en esos 144.000, pues un número simbólico, 12 por 12 más 1.000, hay familiares, amigos, compañeros de viaje, vecinos. Y vaya, vaya, los que faltan todavía. Veremos a Dios tal cual es, afirma contundente el apóstol profeta. Es nuestra esperanza. Mañana vamos a conmemorar a todos los fieles difuntos. Sus restos mortales permanecen en la tierra, su alma con Dios. La visión de Dios es nuestra esperanza. El buen fin de todas las gracias, inspiraciones, luchas, agobios, fatigas, sueños, deseos, anhelos, gozos. ¿Y qué tal el Evangelio? Dichosos, dichosos, dichosos. El Evangelio habla de otra felicidad, muy distinta a la que ordinariamente buscamos en esta vida. Y Jesús ofrece en las bienaventuranzas la clave para vivir con sentido la propia existencia y colaborar en la felicidad de los demás. Esta dicha abarca todas las dimensiones de la vida y nos da la certeza de que existe un porvenir diferente. Las realidades que vivimos, por más sombrías que sean, pueden ser transformadas si aceptamos el don de Dios. Hoy me pregunto, finalmente, ¿cuál sería el perfil del santo de este año 2023? ¿Cuál sería la insistencia hoy? Es dichosos los que trabajan por la paz. Sí, sí, es la urgencia que tenemos. Así es, así es. Todas las bienaventuranzas, pero yo pondría el acento ahí. Cambiarán los contextos con sus oportunidades y amenazas, pero Dios amor es el mismo. El que cambia es el prójimo, el hermano. El hermano que se encuentra en situaciones diferentes. Ojalá que nosotros tengamos hoy esa aspiración, ser santos. Difícil en este mundo tan materialista. Vale la pena, pero para ser santo, pues vale la pena ser cristiano. Sí, ser cristiano es decir, amar a Dios y amar al prójimo. Estar ahí en la construcción del reino de Dios, que todo lo abarca, que todo lo sana, que todo lo cura, que todo lo libera, que todo lo salva, que todo lo planifica. Es día lunes. No es día lunes, es día miércoles. Ay, Sigi, ay, Sigi, te quedaste en la mitad de semana como si fuera el inicio. Pero es inicio de mes, inicio del mes de noviembre. Haz de este día y de todo el mes algo que te ayude a caminar en la santidad.